Estamos aquí, estamos en el programa Tizas Blancas, estamos en Tacuarembó FM 99.5 y estamos con nuestra nueva sección, Historia de una canción. En este caso vamos a analizar la canción de Michael Jackson, Billie Jean. Billie Jean es una canción del famoso músico estadounidense Michael Jackson que fue publicada el 3 de enero de 1983. Esta canción además forma parte de su exitoso long play llamado Thriller, que fue su trabajo musical más aplaudido, ya que el excéntrico músico deja muy claro su calidad como compositor. Y además marca un periodo dentro de la historia de la música con detalles externos que lo dejaron coronado como el rey del pop. La historia cuenta que a fines del año 1981 una fanática anónima empezó a acosar de manera extrema al tímido Michael Jackson. Su acoso iba desde enviar cartas casi todos los días hasta seguir a todas partes a su ídolo. Pero si hubo algo que marcó en la historia del cantante fue cuando esta fanática le envió una de las tantas cartas, pero esta vez con un mensaje muy particular. Le señalaba que el padre de su hijo era Michael Jackson y que iba a ir a tribunales para probar la paternidad. Esa noticia marcó a Michael Jackson y lo llevó a estar más inseguro de su vida artística y de paso decidió esconderse aún más de los fans y la prensa. Sí, estas son palabras de Michael Jackson. Sí, es verdad. Esta canción es sobre una chica que logró subir más allá de su muralla. De hecho, cuenta que un día se despertó de mañana y quedó muy asustado al ver a esa mujer recostada en su piscina, en traje de baño. Para él esa niña era una acosadora y de paso ella lo acusó de ser el padre de uno de sus hijos. Con esta idea en la cabeza, Michael Jackson se dispuso a escribir una canción que retratara ese insólito momento. Una vez en el estudio de grabación y tras salvar una vida, Michael empezó a grabar la canción de manera casera y estuvo casi 3 horas arreglando la parte de los bajos. Una vez que la terminó, el músico pescó la cinta y se la fue a presentar al productor Quincy Jones, con quien estaba trabajando en su proyecto Thriller. La primera crítica que salió de la boca de Quincy Jones fue la extensa duración de la intro del tema. Jones no gustaba mucho esa idea y le pidió a Michael que la modificara, pero este simplemente le respondió con un rotundo no. La razón de Michael de incluir una introducción de alta duración era por sus ganas de bailar, y cuando Michael andaba con ganas de bailar, siempre terminaba ganando, comentaría en el año 2009 el productor. Otra crítica que tuvo Jones hacia la canción era el nombre del título, ya que tenía miedo a que la gente la asociara como un homenaje a la famosa tenista estadounidense Billie Jean. Jones quería titular la canción Not My Lover, pero Michael ni lo pescó. Total, la canción era suya. Así, y en una sola toma, Michael Jackson grabó su emblemática Billie Jean, que en el fondo no era un homenaje a esa aplaudida tenista, sino que era un personaje ficticio hecho para hablar sobre esas mujeres que alimentaban falsos hijos al cantante y a sus demás hermanos, cuando estaban en la cima del mundo musical con los Jackson 5. Estamos en la sección Historia de una canción y estamos analizando Billie Jean de Michael Jackson. Con una mezcla entre R&B y funk, Billie Jean la rompió en las radios y en los charts, tras vender más de 2 millones de copias y llegar al puesto número 1 del Billboard Hot número 100, donde se mantuvo por casi 9 semanas seguidas a mediados del año 1983. Además, fue la canción con la cual Michael Jackson dejó con la boca abierta al mundo tras debutar con su nuevo paso, el mágico movimiento Moonwalk, el paso lunar, ese para atrás así caminando. Ese histórico momento tuvo como fecha el 25 de marzo de 1983 y con motivo del especial musical Motown 25. Fue en ese momento en que Michael Jackson no solo entonaba sus canciones más famosas, sino que también desafiaba a los físicos y matemáticos, con su atractivo paso de baile que fue visto por 47 millones de personas a través de la cadena NBC en mayo de ese año. Una canción galardonada con todos los premios que existen y que se ganó la inmortalidad absoluta gracias a su popularidad. De hecho, tras la muerte de Michael Jackson, Billie Jean empezó a sonar nuevamente con más fuerza en todas las radios del mundo como un homenaje a uno de los íconos de la música pop. Un grande, un genio, y este es un gran clásico. Los dejo disfrutar un poquito más de Michael Jackson y su canción Billie Jean. Estamos en la sección Historia de una canción y acabamos de analizar esta canción. Estamos en el programa Tizas Blancas, Tacuarembó FM 99.5. Y quédense ahí que nos queda poquito de programa. Esta canción, esta idea, perdón, de analizar canciones, de contar un poco de su historia, la tomamos del blog detrasdelacancion.blogspot.com. Así describe el autor de dicho blog por qué le surgió la idea de hacer este blog. Porque cada canción tiene su historia, esa que escuchaste de pequeño, esa que sonaba en la radio sin parar, en el estéreo personal, en el Walkman, en el MP4, en la estación de buses, esa que cantabas en el colegio, la de tu banda favorita, esa que cantabas en los paseos o esa que siempre acompaña en los paseos por la nostalgia. Sobre alguna de esas canciones aquí podrás encontrar toda información sobre qué hay detrás de esos versos y esos acordes. Te invitamos a leer curiosidades y escuchar versiones raras, demos y locuras musicales en este blog. Que disfruten este mágico paseo. Adelante. En este blog y en esta historia nos hemos inspirado o hemos tomado la idea para contar diferentes historias de diferentes canciones. Analizamos Ojalá de Silvio Rodríguez y recién acabamos de analizar Billie Jean de Michael Jackson. Estás en Tizas Blancas, estás en Tacuarembó FM 99.5. Y bueno, así damos por finalizada esta nueva sección, Historia de una canción. Ya vamos a ver qué temas tomaremos para contar la siguiente semana, la semana que viene, el próximo domingo. Les recuerdo que Tizas Blancas está todos los domingos de 9 a 12 y gracias a que el director de la radio le gustó el programa, parece, nos repite los miércoles de 21 a 0 horas aproximadamente. Así que pueden disfrutar cualquiera de los dos momentos este programa. Estamos aquí en Tizas Blancas, estamos llegando al final. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron por ahí. Tuvimos al principio del programa la sección No es lo mismo parecido, donde tomamos a Fernando Cabrera como figura principal y escuchamos diferentes temas de él y diferentes versiones. Luego tuvimos una entrevista con Anico Villalba. Ella es una muchacha, una joven, que tiene un blog en internet donde va contando sus viajes y gracias a este puede vivir de sus viajes y seguir contándonos. El blog, la página, la dirección es www.viajandoporahí.com. Los invito a todos a visitar la página, a ver las imágenes que hay, leer un poco de sus historias y si quieren inspirarse y salir a viajar por ahí también y contarnos aquí en el programa y contar a la gente sus experiencias. Y ahora estábamos con la sección Historia de una canción, donde analizamos Ojalá de Silvio Rodríguez y Billie Jean de Michael Jackson. Estamos llegando al final y nos vamos con buena música, nos vamos con León Gieco y Hoy Bailaré. Los invito el próximo domingo a escucharnos de 9 a 12, a disfrutar de buena música, a disfrutar un poco de historias. Le agradezco mucho a Miriam, que está prendida desde Montevideo, a Víctor, también a Isele, que nos estaba escribiendo, a Daniel, a Delfina, y vamos a ver si nos llegó otro mensaje por aquí, a ver si es para el programa también, ¿no? Bueno, la terminación 342, que estaba escuchando el programa, también le agradecemos mucho. Y los espero el próximo domingo entonces, a partir de las 9, para otro programa más de Tizas Blancas, para mostrarte que existe otra realidad. Los dejo entonces con León Gieco y este Hoy Bailaré. De mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Hoy bailaré, aunque no quieras ya de mí saber, quizá otra boca roja encontraré. Para enseñarte que existe otra realidad.